Mi nombre es Edgardo Esteban, soy director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico del Sur, periodista, excombatiente de Malvinas. Estamos en vísperas de un día muy especial, como el 2 de abril, como también es el año previo a lo que van a ser los 40 años del conflicto bélico, y a veces la inquietud mayor que tengo es cómo explicarle, cómo transmitirle este amor, esta transversalidad, esta pertenencia que tenemos como pueblo argentino a las generaciones venideras, a las generaciones más jóvenes, en función justamente de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la distancia, lo que fue el conflicto bélico, y apostando por la paz, y apostando por la vida, y marcando lo que significó ese tiempo también de la dictadura, pero también este tiempo de democracia, y mirando hacia el futuro. Porque Malvinas no es solamente un sentimiento, una pertenencia, un recuerdo, no solamente de lo que pasó en el 82, conflicto bélico, sino de los 500 años de historia del avistaje y de la usurpación de nuestras islas por parte del Reino Unido, y entender que también hay una base militar, que es la más grande del hemisferio sur, que controla nuestros pasajes atlántico y pacífico, que mira la Antártida esperando todas sus riquezas y también su agua potable, la mayor reserva de agua potable del planeta, y nuestras reservas alimenticias hortícolas y también hidrocarburíferas. Por eso me parece que no es menor homenajear, trabajar, cantar, recordar en un día como hoy, pero que sea una réplica para todos los días en lo que tiene que ver con la causa Malvinas y con esta transversalidad, con esta identidad, que como la bandera, muy pocas cosas nos unen a los argentinos, más allá de las diferencias, y siempre hay que pensar en esas diferencias y en esa otredad, en qué piensa el otro para construir una Argentina más digna y que podamos ver todos, todas y todes flamear nuestra celeste y blanca en nuestras Islas Malvinas. Alimento en la panza, alimento al corazón.